quemado, que me fui por un cumplido. Me quedé como 10 días, qué lindo pago había sido. Me enredé con una prenda pensando que me quería, pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía. Allá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra. Los paisanos se acomodan pues andan buscando farra. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. ¡A la que falta! Arrímate a mi desvelo, que yo te sigo esperando. Fiel y firme mi cariño, no lo tengas engañando. Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas. Pero qué alegre que suenan si canto a mi buena moza. Entono algunas coplas para cantar chacarera. Un mocito enamorado sale a buscar compañera. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero.